llegó el momento. Sube a la rama más alta que encuentres. Mira el cielo, es todo tuyo. Cuando abras tus alas, sabrás que ya puedes volar. Y recuerda siempre, si algún día te sorprende la tormenta, vuelve al nido, te estaré esperando. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Así que aquí estamos, un nuevo espacio en nuestra radio, deslizándonos por la alegría y la diversión con nuestro experto operador con que contamos en cada entrega. Gracias por escuchar y sintonizar nuestra maravillosa emisora. Todo lo que decimos aquí no es solo para los más chicos. Como no hay escuelas donde los papis, abuelos y muchos de nosotros demos con algunos trucos mágicos para educar a los más guaguas, aquí nos entrenamos. ¡Saludos! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz vida! Feliz todo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Y vamos ya a nuestra primera sección, esa que nos gusta tanto, donde leemos y escuchamos cuentos. Hora de bañarse. Los patitos se fueron a bañar y el más pequeñito trató de escapar. La mamá enojada lo quiso regañar y el pobre patito se puso a llorar. Todos los patitos se fueron a bañar y el más pequeñito trató de escapar. La mamá enojada lo quiso regañar y el pobre patito se puso a llorar. Cuac, cuac, cuac. Quack, quack, quack. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Este cuento está versionado. Es de Pedro Pablo Sacristán y dice así. La primera palabra que existió no sabía viajar. La pobre vivía sola, encerrada en una cabecita. Aparecieron más palabras que tampoco sabían viajar. Pero un día conocieron una boca y le pidieron ayuda. La boca escogió a una de ellas y sopló con gran fuerza. Y aquel fue el primer viaje de una palabra. ¿Cuál crees tú que fue la palabra elegida para el primer viaje? Muchas otras palabras aprendieron a viajar así. Saltaban felices de las bocas a las orejas volando a través del aire. Pero pronto se dieron cuenta de que no llegaban muy lejos. Con mucho, con el mayor de los gritos y el viento a favor, algunos metros. ¿Cómo iban a conocer el mundo con lo grande que es si no podían viajar lejos? Entonces conocieron unas chicas increíbles, 27 amigas que se llaman Letras, y que se ofrecieron a vestir a cada palabra de forma distinta para que al viajar se las reconociera. ¡Ah, qué lindo, ¿verdad? Ellas tampoco sabían volar por el aire, pero conocían al señor Lápiz, capaz de pintar cualquier cosa en cualquier sitio. Era una buena idea. Pero Lápiz escribía sobre rocas y árboles que no se podían mover. Entonces tampoco podían viajar. Como las palabras. No sabían lo que significa rendirse. Seguían pensando, practicando, corrigiendo y pensando de nuevo para volver a practicar y seguir corrigiendo de nuevo. Así conocieron al señor Papel. Era ligero, se movía rápido y aguantaba firme mucho más que el aire. La forma perfecta de viajar. Y así, en el papel, el Lápiz escribió letras que formaron palabras que pudieron viajar al otro lado del mundo o a donde quisieran sin perderse. Lo que en un principio solo había en la cabeza de unas personas puede... ¡Ah, sí! Lo pensaron bien y pudo llegar a muchos otros lugares. Lo que en un principio se quedaba cerca ahora viajaba por todo el mundo, hasta personas y niños que ni siquiera se conocían, inventando una maravillosa forma de hacer viajar las palabras que cambiaría el mundo para siempre. La lectura y los libros. ¿Qué les pareció? Formidable, ¿cierto? Tú escribes. ¿Te gusta escribir? ¿Crees que es saludable? ¿Para qué? ¿Sabías que hay hasta biblioterapia? Que muchos psicólogos trabajan con terapias narrativas. Tú escribes y escribes lo que te tiene un poco triste y se te va quitando. Es decir, que si tú lees y escribes, te sientes mejor con tus emociones, además de todo lo que aprendes. Mi amiga Natacha me contó que el otro día, cuando estaba triste, se puso a leer poesía y cambió su estado de ánimo por completo. ¿Te ha pasado algo así? ¿Qué es ser escritor? ¿Te gustaría ser escritor? ¡Celebremos con música y venimos a nuestra sección siguiente! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Todo lo que queramos hacer en la vida, hay que comer muy, muy bien, saludable. Por eso siempre se los recordamos y les hacemos sugerencias. ¿Cuál es la de hoy? Recordar primero, menos azúcar, menos grasas, más vegetales y frutas, y mucho, mucho, mucho que sea crudo. Hoy les voy a hablar sobre los germinados, que es que ustedes colocan un puñado de lentejas, por ejemplo, en agua esta noche. Mañana le sacan toda el agua y lo dejan tapadito en un frasco sin que toque el fondo, como inclinado. Y ahí lo dejan. Al día siguiente van a ver que las lentejas se hincharon de vida. ¡Wow! ¡Fantástico! Entonces las riegan un poco, las vuelven a cernir para que no les quede agua en el fondo y las dejan otro día. Al tercer día van a ver cómo le salen los pedacitos de raíces, que se llaman radículas. Ahí tienen todas las vitaminas, todo, las enzimas, los aminoácidos que necesita nuestro cuerpo. Así que no las comemos. Pero así, no las ponemos a hervir, las comemos así. Se las agregamos a una buena ensalada, a un arroz después que ya esté cocinado, nunca antes. Se las agregamos a un jugo verde que ya sabemos cómo hacerlo. Y eso para el cerebro es fantástico. Estaremos más atentos, más despiertos, más inteligentes para todo lo que queramos. En el caso que estamos conversando hoy, para leer, para escribir, para imaginar. ¡Celebramos con música! ¡Atención, sí, señor! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guaguá! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guaguá! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Más encendido! ¡Más encendido! Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guaguá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, guaguá. disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Seguimos felices en nuestro espacio. Ahora vamos a hacer unos juegos de palabras o vamos a comentarles algunos juegos. ¿Para qué? Para ejercitar, tener más palabras, viajar con las palabras, ser mejores escritores, conversar mejor porque tienes más vocabulario y divertirse. Divertirse con toda la familia, papi, abuelo, tío, ñaño. Todos podemos jugar estos juegos. Todos podemos hacer fiestas en la casa si alguien cumple años. Si solamente porque es sábado o domingo, porque es una noche linda, queremos celebrar, podemos hacer todos estos juegos en familia. Y veremos cómo nos divertimos. Podemos también llevar un fichero, ir clasificando nuestros juegos, los que nosotros inventamos, los que leemos, los que escuchamos, los que nos gustan más, los que son para muchas personas, los que son para poquitos, lo que nos gusta de divertirnos leyendo con juegos de palabras. Todos son juegos para toda la familia, porque mami, papi, abuelitos, si estimulamos el amor por los libros en nuestros pequeños, la magia de las palabras y la literatura, entre todas las muchas cosas que pasarán, tendremos niños que buscarán el conocimiento por sí mismos, niños que sabrán pensar, podrán cambiar su vida, el planeta, niños imaginativos, creativos, y eso nos asegura también que su vida tendrá sentido, propósito y, por lo tanto, felicidad. No importa lo que pase. ¿Qué dicen? ¿Jugamos en familia? ¡Sí! En el cole también podemos jugar, en una fiesta con los amigos. En fin, no hay un sitio en que no podamos jugar estos juegos. Adelante, experimentémonos. Experimentemos, divirtámonos y aprendamos. El primer juego. Contemos una historia, pero con dibujos, con creyones y hojas recicladas siempre será mejor. También podemos hacer nuestro cuaderno de escritores, colocarle el nombre que queramos, aventuras de Javier, aventuras de Mónica, lo que pasó en la vida de... y así. También podemos ponerle un título distinto, con números, con dibujos. Es nuestro cuaderno de escritores. Podemos hacer lo que nosotros queramos. Y de allí siempre lo tendremos a mano. Podemos recurrir a él cuando queramos, escribir allí lo que queremos. Y podemos hacer varios libros. Se acaba el primero, viene el segundo, viene el tercero. Siempre los libros escritos por nosotros de nuestra imaginación. Claro que podemos hacer nuestro propio cuaderno, porque así usamos hojas de reciclaje y le hacemos la portada que más nos divierta. O podemos buscar un cuaderno cualquiera, claro que sí. El primero, contamos una historia con dibujos. Le colocamos su nombre, le hacemos los dibujos y las viñetas. ¡Qué palabra tan linda!, ¿verdad? Esas son las explicaciones o las declaraciones de los personajes. Tú lo ves en los cómics. Son tantas o tan pocas como queramos, papis. Aquí no importa corregir, sino reír, para que nuestros pequeños asocien la lectura y la escritura a la alegría y a la libertad. Las correcciones las iremos aprendiendo a medida que vamos a la escuela, en la clase formal de escritura y lectura. Claro que si nos pregunta, si se dan cuenta, le aclaramos la forma correcta. Pero en este caso, para que el juego no pierda alegría, solo vamos a disfrutar de lo que escuchamos, de lo que escribimos, de lo que inventamos. ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta este juego? Ah, entonces ya saben, contemos historias con dibujos. ¿Otro juego? ¡Claro que sí! ¿A dónde nos lleva esta palabra? Eso quiere decir que viajamos en las palabras como si fueran alfombras mágicas, con nuestra imaginación. Hay un escritor que se llama Rodari, que escribe unos cuentos muy buenos, que dice: una palabra lanzada en la mente produce ondas superficiales y profundas, asociaciones, recuerdos y fantasías. ¿Qué les dice este juego? Que digamos una palabra y nos divirtamos. Por ejemplo, la palabra libro. ¿En qué nos hace pensar? ¿En qué estás pensando tú cuando oíste la palabra libro? Ajá, ¿de qué te acordaste? ¿De qué nos acordamos? De una historia, de una anécdota. Cuando me regalaron este libro, me acordé del libro que más me gusta, de una biblioteca, de una persona, de un cuento, de mis libros. Ajá, es bello, ¿verdad? Porque de ahí lo que nos viene es la inspiración poética. Otro juego fue, es, invento algo o fue que pasó así. Quiere decir que cambio el recuerdo o elijo dejarlo como recuerdo. Se me perdió un libro, lo dejo así o cuento cómo se me perdió, lo que ocurrió en la realidad. O invento aventuras sobre cómo lo perdí en una ciudad encantada, en una montaña mágica que se me cayó dentro de un árbol y cuando lo fui a buscar... Ese es un juego complementario de la palabra libro y podemos pasar rato divertidos inventando cosas. ¿Otro juego? Bueno, esta vez un juego de sonidos. Vamos a divertirnos buscando sonidos con li. Li, li, li. ¿Lo tienen? Muy bien. Ahora con bro. Bro, bro. Sonidos con bro. Bro, bro, bro. ¿Con qué rima libro? Otro juego es buscar la rima. Rico, vivo. Podemos escribir un verso, o un cuento mini largo o muy largo. Son juegos divertidos, juegos de familia, solo por el placer de escuchar palabras, de jugar con los sonidos, jugar con las historias, jugar con nuestra imaginación. Otro juego muy divertido también es que contemos un cuento improvisando entre varios. Es decir, por ejemplo, nos sentamos en círculo. Al sonido que nosotros digamos, un timbre, un silbato, una campana, empieza el primero. Empieza y desarrolla su cuento. Al sonido otra vez, sigue el que está al lado. Y así puede dar vueltas el cuento o una sola y el último lo termina. Luego cambiamos de lugar para que a todos nos toque cerrar y abrir los cuentos. Divertido, ¿verdad? Un cuento improvisando entre varios. Podríamos empezar un cuento respondiendo, por ejemplo, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si volamos? ¿Qué pasaría si no pudiéramos detenernos nunca? ¿Qué pasaría si no encontramos en la despensa lo que pusimos allí, sino un conejo? Es divertido encontrar las respuestas a esas preguntas. También podemos escribir otras preguntas. Y podemos escribir en papeles, repartirlos y cuando cada uno tenga su pregunta, responde. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la gente? ¿Cómo terminó? Ese es un juego muy divertido. Otro juego maravilloso es el error creativo. Aprovechar los errores que cometemos cuando hablamos o leemos en voz alta y atrapar el error que cometemos para transformarlo en un nombre propio, en un personaje, en una aventura fantástica, para seguir escribiendo y creando. Un ejemplo, dije Pilgarcito en lugar de Pulgarcito. Y eso me puede servir para mucho. Y puede ser que cree un personaje distinto, totalmente distinto o muy parecido al del cuento. Pilgarcito. También hay errores de ortografía. Escribí ogro con H. ¿En qué lo convierto? Esa palabra no existe. También hay errores de pronunciación. En lugar de familia dije samilia. ¿En qué lo convierto? ¿Qué es un samilia o una samilia? ¿Qué sería y para qué serviría si fuera un objeto? ¿Quién sería si fuera una persona? ¿Y si fuera un lugar del mundo, de la geografía? Es un juego genial para jugarlo en familia, como decíamos antes, para el cole, para mí solito. La idea es divertirme, imaginar, crear y amar cada vez más las palabras, los sonidos. Claro, también lo puedo hacer para pintar, bailar, hacer teatro, para todo lo que quiera. Igualmente estos juegos me sirven. Siempre me van a hacer más imaginativo y eso es magnífico para vivir. Hay muchos juegos con los cuentos que ya conocemos, por ejemplo. Equivocar las historias, cambiar los personajes o las situaciones del cuento. De nuestras leyendas podemos combinar las leyendas unas con otras, contarlas al revés, continuar los cuentos después del final que nos da la leyenda o el cuento, mezclarlos unos con otros, diferentes personajes y lo que les pasa. Lo que le pasó en esta leyenda se la ponemos al otro. Copiamos la aventura de un cuento, pero inventamos otros personajes y situaciones entre ellos, dejando viajar la imaginación. Linda idea, ¿verdad? Ya sé que les gustó. Celebremos con música. Chuchu tren a tut tut tut, con humo en el cielo, por el camino bello, noche y día sin parar. Pasajeros, hey, hey, hey, bailamos y cantamos, por el campo viajando, en el tren disfrutando. Chuchu tren a tut. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Alejo el cangrejo salió a caminar, un paso adelante y dos hacia atrás. Adelante y dos hacia atrás. Dos pinzas tenaces se mueven audaces, un paso adelante y dos hacia atrás. Sus ojos de acero miran el terreno, un paso adelante y dos hacia atrás. Alejo el cangrejo vuelve a su lugar. sentidos hacia atrás. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Y llegamos al momento en que les damos sugerencias para los paseos. Por ejemplo, la primera de hoy, sin lugar a dudas, será ir a la biblioteca. En todas nuestras ciudades hay buenas bibliotecas con materiales que nosotros nunca podremos comprar tanto. Entonces, ¿por qué no aprovecharlas? Ir en familia, ir al parque, llevar comida, irnos luego a la biblioteca y pasar un rato divino leyendo historias que nunca a lo mejor hubiéramos conocido si no vamos a la biblioteca. Cada uno de la familia puede leer lo que quiera. Papá puede leer el periódico, un libro sobre física. Mamá puede leer otro, una revista o un libro, una biografía sobre qué es lo que está pasando en el mundo cuántico, sobre Bohr, por ejemplo. Podemos hacer lo que nosotros con los libros se nos ocurra en una biblioteca. Entonces, ese siempre será un buen paseo. Si lo acompañamos de comidita y lo acompañamos de un parque cercano, como en la ciudad de Quito, que tenemos a la biblioteca Pablo Palacio y enfrente el parque La Carolina, pues el mundo será perfecto este fin de semana. Si estamos jugando en internet, no podemos salir, está lloviendo, cualquier otra cosa, porque con lluvia también podemos ir a la biblioteca, pero vamos a suponer que hoy mami tiene que hacer cosas y nos dijo que nos esperábamos un rato. Ajá, ¿qué hacemos? Si estamos en internet, buscamos páginas de cuentos. Hay muchísimas, con videos, sin videos, con música, teatralizados, contados por cuentacuentos, en cómics. Hay toda clase de páginas en internet para leer cuentos. Sí, señor, no hay excusa, a leer más este fin de semana. Felicidades, que la pasen muy bien y nos encontramos de nuevo la próxima semana. Gracias por haber estado allí una vez más. Había una vez un avión que al cielo quería llegar. Había una vez un avión que al cielo quería llegar. Y subía y bajaba y subía y bajaba y al cielo quería llegar. Subía y bajaba, subía y bajaba y al cielo quería llegar. Yo tenía una orquesta y en ella tocaba. Él tenía una orquesta y en ella tocaba. No tenía instrumentos, yo los imitaba. No tenía instrumentos, él los imitaba. Cuando el director el ritmo nos marcaba, con su imaginación la orquesta se hacía la trompeta, bom bom bom bom bom, hacía el trombón, tin tin tin tin ta. Cuando el banjo tocaba, los violines sonaban, guau guau guau. Yo tenía una orquesta y en ella tocaba. Él tenía una orquesta y en ella tocaba. No tenía instrumentos, yo los imitaba. No tenía instrumentos, él los imitaba. Cuando el director el ritmo nos marcaba, con su imaginación la orquesta se sonaba. Borón, bom, bom, bom, bom. Hacía la trompeta, borón, bom, bom, bom, bom. Hacía el trombón, tin, tin, tin, tin, ta. Cuando el banjo tocaba,